presos políticos acá en nuestra ciudad. Está organizada por la Asociación de Expresos Políticos de nuestra provincia. Y este encuentro es para reflexionar y también debatir sobre los juicios de lesa humanidad que se están llevando a cabo en nuestro país. Y hay varias actividades que están previstas que ya nos la van a contar, porque tenemos el gusto de tenerlos aquí en la radio, ya los habíamos anunciado en la mañana de hoy. Están con nosotros, a ver, vamos a ir en este orden. Manuel Nieva, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿De dónde? De Córdoba. De Córdoba, Córdoba, bueno. Y uno de los fundadores del coro, ¿no? El coro que se fundó. Que va a actuar acá. Exacto. ¿Cómo se llama el coro? Contra Coro al Resto. Está bueno, me gusta eso, sí. ¿Eh? Al resto, ¿no? Como en el truco. Exactamente. De ahí viene la cosa, ¿no? También nos visita Sara Waterman. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Y usted estar acá compartiendo esto y esta linda experiencia que nos ha invitado los y compañeros. De Córdoba también, ni preguntar, ¿no? Bueno, ni preguntar. Todo el mundo cuando yo empiezo a hablar ya saben que soy de Córdoba. Y bueno. Integrante de Expresos Políticos por la Patria Grande. Bueno. Miembro nacional. Ah, buenísimo. También nos visita Luis Ángel Salomón, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿De dónde? De Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Un gusto tenerlo por acá, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, también está con nosotros Alberto Epstein, de acá de... Sí, de bien. ¿Cómo anda, Alberto? ¿Qué tal? Bien. Buen día. Y Julia García. Julia, ¿cómo andás? Muy bien, sí. Nosotros somos la Asociación de Expresos Políticos de Río Negro, tanto Alberto... Los dos, claro. Sí. Buenísimo. A ver, Julia, contanos un poquito cómo el objetivo y qué piensan, qué va a pasar en estos días aquí en Viedma. Sí, hoy comenzamos al mediodía las actividades, ¿no? Con la muestra del corto documental de Ana Mohamed, ¿no? Que tiene que ver... se llama Palabras, el corto documental, y tiene que ver con qué pasa cuando uno es convocado para ser testigo en un juicio, ¿no? Todas las cosas que atraviesan al testigo víctima, porque desde ese rol uno va a declarar, y toda la responsabilidad que implica también ser testigo, no olvidarse de ningún compañero y buscar justicia para todos aquellos que no están también, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera, a través de la palabra, del relato, uno los trae a la vida, ¿no? Eso por un lado, y después, bueno, hoy empezamos la actividad en la Casona Batechironi, y está convocado la Escuela de Cadetes de Policía de la provincia, y van a participar también más tarde y mañana otras escuelas secundarias, y el viernes por la tarde es abierta para todo público, uh-huh. También todo esto en la Casona Batechironi. Hoy, a las 6 de la tarde, abrimos la muestra de fotos, ¿no? Con el compañero Luis Salomón, que tiene que ver con el primero y segundo juicio y el avance del tercer juicio en Bahía Blanca. Y esto nos parecía muy importante porque muchos vecinos de Viedma han participado del juicio durante los juicios en Bahía Blanca, y sobre todas las cosas que varios vecinos, varios compañeros que han sido víctimas y que han sido, digamos, también han ido a buscar justicia a través de los juicios en Bahía Blanca. Y esta muestra va a estar desde hoy hasta el 26 de junio. Ajá. También hemos acordado con el Ministerio de Educación la participación de alumnos secundarios durante todos los días. Todo está bueno. Y el sábado se presenta el coro, uh-huh. También conformado por los compañeros presos políticos de la Patria Grande de Córdoba. Y decir también que me parece... Para nosotros es un orgullo como Asociación Nacional de Expresos Políticos que han participado también representándonos a todos los presos del país en Cosquín hace dos lunas, como dirían, uh-huh. En Cosquín. Y bueno, y yo cedo la palabra a los compañeros que son los protagonistas. ¿Cómo no? De eso se trata. Bueno, vamos a empezar por el nombre del coro, ¿no? Ah, contra bueno. Coro al Resto. Contra, ¿no? Coro al Resto. ¿Cuándo se fundó el coro? Realidad nuestro coro empieza a funcionar en la en el pabellón 9 de la cárcel de la UP1, ¿no? La cárcel de Córdoba, en un momento donde hubo un proceso de aflojamiento del régimen. El régimen en Córdoba fue terrible. Prácticamente después de el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional y toda la presión internacional, el mundial, generó un aflojamiento del régimen interno, lo cual nos llevaba a que tuviéramos un beneficio de una hora de salir al pasillo a la mañana y otra hora a la tarde y una hora por semana en el patio. Quiero decir que el régimen en Córdoba era totalmente de encerramiento a las 24 horas, donde nosotros en el caso del pabellón 9 las nuestras necesidades las hacíamos en tacho, perdiendo toda la dignidad, claro, porque uno convivía con cuatro o cinco compañeros y bueno, eso generaba una situación aparte de la represión. Entonces, esto y aflojamiento nos permitió que nosotros hiciéramos a la mañana todas las actividades que teníamos, a lavar ropa, hacer nuestra y a la tarde organizábamos el pabellón para que hiciéramos cursos de todo tipo. Uh-huh. Y entre ellos ¿alguno se le ocurrió? No, vamos a cantar. Es que éramos músicos afuera, teníamos que ver con... Así que reunimos los primer grupo de 9 compañeros que justamente nos pusieron los 9 para el 9. Los 9 para el 9. Bueno, empezamos a cantar, a ensayar y debutamos entre comillas, para los propios compañeros con un permiso especial de una guardia, el Día de la Madre. En el medio del pabellón nos dejaron el cantar. ¿Y había compañeras también ahí? No, porque el pabellón era puro coro de varones, claro, hasta ahí. Claro, pero en el pabellón de mujeres, mi compañera, que también integra el coro, fundaron con otras compañeras un coro de mujeres. ¿Y alguna vez cantaron juntos? No, nunca. No, estábamos totalmente aislados. Era imposible, ¿no? Estábamos incomunicados y aislados. Debutamos el Día de la Madre con una canción que, por supuesto, Las Manos de mi Madre, que fue una cosa... Y a partir de ahí, después los integrantes se fueron modificando a raíz de los traslados, ¿no? Uh-huh. Siempre había modificaciones. O sea, no era muy voluntaria la cosa. Sí, no. Algunos salían de giras, otros quedaban ahí. Bueno, esto se recrea el coro en el 2009 cuando presentamos en Córdoba, en el Cabildo, en el patio del Cabildo, que fue el centro clandestino. Uh-huh. Presentamos el libro de los expresos políticos de Córdoba. Uh-huh. Que después puede contar un poquito. Uh-huh. Pero ahí recreamos el coro, rearmamos con parientes, nietos, sobrinos, uh-huh, hermanos, militantes, expresos, recreamos el coro. Y hasta ahora, hace casi 6 años, que hemos recorrido varias provincias y fundamentalmente las escuelas en Córdoba. ¿Todos son expresos políticos los que integran? Por eso te digo, los integrantes hoy son expresos, algunos integrantes, familiares, pero todos vinculados. Todos vinculados a la temática. Ah, qué bueno, qué lindo, ¿no? Nuestras canciones tienen el contenido de una vivencia, ya si van a escucharnos se van a dar cuenta que son composiciones nuestras, ¿no? Bueno, ¿y lo vamos a poder escuchar? ¿Qué día era, Julia? El sábado, a las 19 horas, en el Centro Municipal de Cultura. Qué bueno, ¿no? Digamos que van a actuar en la sala mayor. Uh-huh. Porque había unos problemitas, pero no hay ningún problema, digamos, que afecte la actuación concreta de los compañeros. Está bueno, qué bueno, ¿no? Hoy comienzan las actividades de este encuentro con la muestra de fotos de Luis. Sí. Contanos, Luis, esa muestra, ¿de qué se trata? Se llama Del Juicio y Castigo a la Sentencia. Del Juicio y Castigo a la Sentencia, sí. Es el desarrollo de los juicios en Bahía Blanca, de la primera causa que, bien como decía Julia, abarca... La primera causa, la más grande, abarca Viedma, Neuquén, ¿sí? Sí, la Patagonia, algunas ciudades. Y está la segunda causa, con sentencia, está en la fotografía, y ya hay parte de la tercera, que es la causa de la Armada. Linda la anécdota de acá del compañero de coro al resto, ¿no? Contra coro al resto. Qué lindo, ¿no? Porque de cómo la memoria empezó por allá, por automáticamente después del golpe, ¿no? Con las madres, las abuelas y tanta gente y tantos compañeros que no dejaron de hacer cosas. Muy linda la anécdota. Y bueno, y uno desde la fotografía, ahora con los juicios, yo contento de hacer estas exposiciones donde se muestra todo la fotografía, todos sus distintos actos, tanto como gente que ha venido, la madre, las abuelas, distintos actos, inclusive con el broche final de la sentencia, que es cuando más fotos hay. Así que bueno, este es el camino de memoria y verdad y justicia, que uno desde su profesión le pone lo que puede. Y espero que la muestra les guste, creo que está lograda, siempre falta algo porque uno no puede lograr todo, pero yo estoy contento con lo que hago, que lo es hacer esta muestra que sé que tiene aceptación, y que es bueno que vengan los cursos de la escuela, porque van a tener una dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado en este país, ¿no? En este país, que es un continente. Claro que sí. Y donde cada provincia es un país. Luis, ¿siempre te dedicaste a la fotografía? Voy a cumplir las bodas de oro con la foto. Mira vos, O sea que has hecho otras exposiciones, ¿no? Has hecho muchas exposiciones. Sí, vengo justamente de inaugurar una en Bahía Blanca, que somos 5 fotógrafos que presentamos 8 fotos cada una, que son fotos mías del año 78. Ya eran retratos, había que hacer otra cosa en ese entonces, porque estaba la dictadura, entonces, pero había que seguir trabajando, que era. Sí, me dedico, me salvé del servicio militar y me puse de fotógrafo. Mira vos. Así que ¿tenés alguna foto de Guatu? Yo fui compañero de Guatu en la Universidad del Sur. Ah, mira, no, de Guatu no, pero tengo de los homenajes de ahora, que es la foto que me falta para agregar, una de las que me falta para agregar. No, a Guatu lo debo haber conocido seguro en el ambiente estudiantil y eso, porque yo hice en el ambiente estudiantil en el 72 hice una exposición en esa época que estaba Guatu ahí, ¿sí? Y de fotos con poemas. Los poemas los hizo un poeta ya fallecido, Luis Serrano Balbino, que yo hacía fotos testimoniales y él hacía los poemas. Fue una muy buena idea y los puse en la universidad y en el comedor universitario, en el club universitario, me acuerdo, en el ambiente estudiantil. Sí, cuando hablamos de Guatu hablamos de David Cigueruelo, ¿no? Asesinado por la AAA en abril del 75. Sí, fue uno de los crímenes más espantosos. Sí. Todos fueron espantosos, pero el de Guatu fue un asesinato, pero... A mansalva y delante de toda la gente. Y dentro de los pasillos de la universidad, terrible. Seguro, seguro. Bueno, así que bueno, vamos a ver una linda exposición de nuestro amigo acá, compañero Luis Ángel Salomón. Bueno, nos visita también Sara Wattman, a quien ya habíamos saludado. Sara, y ¿cómo es la cosa? ¿Cantamos también? No canto, mirá, porque si, los acompaño siempre, soy representante artística del coro, pero no canto porque no tengo oreja para cantar, tengo voz nomás. Y yo integro el grupo de expresos políticos por la Patria Grande, y nos llamamos así porque creemos que nadie se salva solo, si no es con nuestros hermanos latinoamericanos. No nos podemos salvar. Y uno de nuestros objetivos son los juicios, que para nosotros haber llegado a este momento histórico en nuestra patria es fundamental, porque esperamos muchos años. Hay muchos compañeros que ya no los tenemos, que murieron después que recuperaron la libertad con un promedio de vida muy jóvenes, que nosotros creemos que nada es casual, creo que fue producto del encierro, la tortura y las condiciones de vida de los presos políticos, ¿no? Porque hoy los genocidas tienen toda la posibilidad de tener juicios, tener defensas, cosa que nosotros no tuvimos la oportunidad. Y en Córdoba se está armando la causa de la complicidad judicial, la complicidad civil, todas las complicidades que hubo el poder económico. Y bueno, para nosotros es un momento histórico lo que estamos viviendo, porque a nosotros nos permitieron participar ahora en los juicios. Yo ya fui testigo hace 2 años en la mega causa en Córdoba, que es una mega causa que abarca los 3 campos de concentración más grandes, que fue la policía, la Perla, que es el campo más grande de concentración de Latinoamérica, y el campo de la Ribera, que fue el primer campo de concentración donde era una cárcel militar y después la convirtieron en una cárcel para prisioneros políticos. Y bueno, y nosotros yo tengo a mi compañero desaparecido, nos detuvieron juntos, éramos militantes, y hoy nosotros creemos que debemos seguir militando para seguir construyendo ese país que siempre soñamos y que nos permitió juntarnos todos los expresos políticos a nivel nacional, formamos la Asociación Nacional de Expresos Políticos y nos permitió juntarnos y luchar por todos, ¿no? Por el sector nuestro, pero seguir luchando por la memoria colectiva, porque si no hay una memoria colectiva no nos sirve a nosotros traer el pasado al presente si no hay un futuro, ¿no? Y el futuro es nunca más para todos. Qué lindo escucharte, hermoso escucharte, Sara, realmente, qué lindo testimonio de lo que nos contás, ¿no? De esa tierra y de ese territorio donde reinó el terror y bueno, Bussi, Menéndez, terreno de estos asesinos ahí, ¿no? Pero de ahí, de esa tierra, surge esa fuerza y esta voluntad, ¿no?, de seguir luchando. Bueno, y también está con nosotros Juan Alberto Epstein. Sí, ¿Te arribás un poquito? A ver, vamos a decir que Juan Alberto fue el primero que llegó, pero que se quedó sin silla. Sí, pobre. El último pierde la silla. con toda la alegría de recibir acá a los compañeros de Córdoba, que digamos con otros compañeros, en tantos traslados que hubo, nos fuimos cruzando, ¿no? Así es. Y bueno, y compartiendo experiencia. Y bueno, ahora, con la alegría de tenerlos acá. ¿Cuántos compañeros vienen más o menos? Y son 20, nosotros traemos 19 compañeros 19. De Córdoba, uh-huh. Porque traemos una muestra de artesanías con cosas que hicimos en la cárcel cuando estábamos incomunicadas. Como con huesitos que del puchero sacábamos y hacíamos agujas, sí. Con los dientes del peine sacábamos agujas para el crochet, destejíamos los pulóveres que teníamos. Y traemos una muestra de esas artesanías y para que lo vea la gente con cómo desde la resistencia de no tener nada pudimos sobrevivir y estar bien para cuando saliéramos en libertad, ¿no? Bueno. Y los integrantes del coro somos 14, los que vienen, ¿no? Bueno. Hay otros que no pudieron venir. Vamos a hacer una cosa, a lo mejor mañana podemos traer otro grupito y contar otras cositas más, en otros testimonios más, ¿les parece, no? Bueno, y de esta manera un poco... que sea la forma en que aparezcan públicamente acá, ¿no? En Viedma, seguramente otros medios también se van a interesar, pero la posibilidad de escucharlos, digo, ¿no?, que es única. Y que, bueno, escuché de todos la palabra la memoria, ¿no? Todo de la memoria. Un invento nuestro, ustedes lo saben, ¿no? Como muchas cosas que se inventó, o sea, que surgieron acá en el trabajo de las organizaciones de los derechos humanos. Porque es solamente la historia. ¿Por qué no? La memoria, que tiene que ver con lo nuestro, con las vidas nuestras, ¿no? Con el pellejo de cada uno, ¿no? Fundamentalmente el terrorismo de Estado lo que pretendió es borrar la memoria. Claro. Es decir, conseguir impunidad con la amnesia, digamos, ¿no? Sí. Y humildemente nosotros también con nuestras actividades intentamos escribir la otra historia, la que no se cuenta y la que se intentó tapar permanentemente, ¿no? Claro. Esta es nuestra tarea. Así es. Bueno, un gusto tenerlos por acá, ¿eh? Sí. A nosotros, yo quería decir una frase, ¿no? Porque a partir de Julia, ¿no? Que, bueno, cuando yo termino mi testimonio, y lo hemos usado también en el afiche, creo, Julia, que una frase de Galeano, que dice, por más que la quemen, por más que la rompan, por más que la pintan, la historia humana se niega a callarse la boca. Exacto. Está bueno. Esa es la historia. Es así. Gracias por venir, y que salga todo lindo, y que los atiendan bien acá en Viedma, que los hagan conocer la zona. También recepcionados ahí, qué bueno. Sí, bien recibido. Bueno, aprovechen por acá, tenemos un lindo lugar, acá para que lo conozcan. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno. Gracias.